Bienvenidos al podcast del mundo exterior. Yo soy Alejandro Martínez y este es el episodio número 29. Hola, muy buenas. Hoy os quería hablar de un tema bastante curioso que ha surgido en estos últimos días cuando estoy grabando esto y que explota demasiado a mi gusto una de las cualidades humanas que más me fascinan y es las ganas de chismorreos. Es increíble. Bueno, para empezar, Facebook, o sea, el gran éxito de Facebook y de las redes sociales se basa absolutamente en eso, en explotar una de las mayores cualidades humanas que tenemos metidas en el cerebro y que no vamos a sacar nunca. Como digo, Facebook, su éxito está basado completamente en eso. Ni porque sea una gran plataforma, ni por ninguna de sus cualidades técnicas, ni de publicidad, ni nada. O sea, su éxito creo absolutamente que está basado en que supo explotar una de las cualidades humanas que, como digo, mayor tenemos metidas en el cerebro. Pues bueno, hace un tiempo, ahora un mes o así, me enteré de una nueva moda. Bueno, no era una moda, en aquel entonces me enteré que existía, que era una página, un grupo de Facebook llamado El Informé. Bueno, yo lo leo en catalán, le podéis llamar, hay gente que lo dice en inglés, rollo informer, pero vamos, ese el informante, para que nos entendamos. Básicamente es una página en la que tú puedes enviar mensajes y esta página los publica de forma anónima. Cuando yo lo vi por primera vez me parece que era alguna universidad de, no sé si de Barcelona o así, pero bueno, en estos dos últimos días lo he empezado a ver, pero en cada ciudad y en cada universidad. En la Universidad de Gerona, que es donde yo estudié, lo empecé a ver, pero un montón de mensajes cada día. O sea, una cosa increíble. Y yo no le di más importancia hasta que me empezaron a hablar varios compañeros y compañeras y algunos que están estudiando. Y me di cuenta que, vamos, que es la nueva moda de las universidades y, bueno, de los chismorreos. Básicamente la gente envía ahí mensajes y los publica de forma anónima y entonces se crea una conversación de intriga y, vamos, de chismorreo total. Lo típico de estoy buscando una tía o por favor que alguien me ayude en otra cosa. Vamos, chorradas absolutamente de la raza humana, increíbles. Yo lo único que me hace gracia de esto pues es lo típico, algunos mensajes que veo y que sinceramente me hubiera gustado que tener una herramienta, por decirlo de alguna forma, en mis épocas de universitario. Esa típica chica que te cruzas a veces por la cafetería o en el bus, que siempre os cruzáis en la misma hora, pero vamos, que no sabes ni quién es ni de dónde sale, vamos. Pues se está usando esta herramienta para intentar juntar gente así. Incluso fijaros el éxito que está teniendo, que se publican ya no solo mensajes buscando estas cosas, sino con casos de éxito. Todo esto me parece hasta cierto punto gracioso y me parece bien, pero claro, siempre vienen los malos usos. Cuando se empiezan a dar nombres de gente a la que se envía el mensaje, me refiero, porque claro, si yo envío el mensaje aquí, este mensaje se publica de forma anónima, o sea, nadie sabe que soy yo, pero si yo en este mensaje empiezo a hablar de gente y le pongo nombres, esa gente sí se ve afectada. Y aunque no pongamos nombres, si empiezas a hablar de, si pones un par de iniciales y dices que es de la Facultad de Ciencias o es de la Facultad de no sé qué o de la Escuela Politécnica, vamos, que el grupo de amigos siempre lo acaba sabiendo. Pues en estos casos ya lo encuentro, ir a fastidiar al personal. La verdad es que no he seguido mucho el tema, pero sí que me he enterado de que ha habido un caso en el que se publicó información sobre una menor y los padres lo vieron y ya se ha empezado a denunciar la página y bueno, la página ya está ha retirado el mensaje, bueno, un follón de estos que yo creo que ya a este punto no hace falta llegar. O sea, nos podemos quedar con el marujeo, con el cotilleo, pero llegar a estos ciertos puntos de empezar a atacar gente de forma pública y de forma anónima, no sé, siempre ha estado esto y siempre existe, pero llegar hasta estos extremos de ponerlo en una plataforma tan al alcance de todos, bueno, creo que es un exceso. Por otro lado, no sé quién empezó este movimiento, pero hay que decir que es una idea genial. O sea, vosotros imaginaros que estáis en esa época de universidad o en el instituto, con esos cotilleos que tan se ven hoy en día, que creáis esto y la gente os envía los cotilleos a vosotros, porque claro, los mensajes se publican de forma anónima, pero el tío que está detrás o la tía que está detrás bien sabe quién se los envía. O sea, hay alguien que se entera de todos los cotilleos. Y esto recuerda, vamos, está basado inevitablemente a series como Gossip Girl o, por ejemplo, bueno, basado en Gossip Girl, pero a mí me gusta más verlo como la cara absurda de Pretty Little Liars, Pequeñas Mentirosas, me parece que se llama la serie aquí en España. Y, vamos, en Pequeñas Mentirosas hay alguna extraña persona llamada A que conoce todo y sabe todo del grupo de protagonistas y las putea a más no poder. Vamos, pero es increíble cómo sabe todo. Pues yo veo esto como que existe esta persona que está detrás de esto y que lo conoce, y que conoce todos los cotillos de todo el mundo que le envían, pero es que además la gente que lo envía es estúpida porque estás dando tu información. O sea, te pueden chantajear tranquilamente, poniéndonos un poco seriéfilos, por ejemplo. Pero vamos, no sé, lo veo un poco tonto hacer estas cosas, pero el ser humano es tonto y en estas épocas aún somos más tontos. Por otro lado, creo que Gossip Girl ha hecho mucho daño. No es la primera iniciativa de este tipo que sale, ya han habido incluso webs, blogs y cosas, incluso aplicaciones de rollo esto de gossip, de Gossip Girl, de cotilleos y chorradas de estas. No es la primera vez que se crean este tipo de cosas, ni es la primera vez que las empiezan a cerrar. Y parece, no sé por qué, tengo la creencia de que esto va a durar más que el resto. Quizá porque están en Facebook, ha llegado mucha más gente. En estas épocas mucha más gente tiene Facebook, mucha más gente tiene smartphones. Todo está mucho más al alcance que hace unos años. Así que nada, aquí dejo esta pequeña curiosidad. Me hacía gracia grabar un pequeño podcast hablando de esto porque, o sea, me he flipado. No por el hecho en sí de que exista, sino por toda la gente que lo está siguiendo y que lo está usando. Y vamos, me parece increíble. Así que nada, un saludo y hasta pronto.